Y si algo sospecha, ya tú sabes el cuento. Con mamá y el uso tira al puesto. Si no te la creo, muere en el intento. Si lo hiciera como yo, fuese todo perfecto. Porque tu novio se acuerda de todo. Aniversario con la hora y todo. El que apaga la llama, la cama puro tramo. Tú me quedas llamando y tú me llamas pa' que yo le dé. Me llamas pa' que yo le meta. Que la cama soy la neta. Pero no sirvo pa' más nada, no sirvo pa' más nada. Pa' que yo le dé. Yo sé que él está contigo desde cero. Pero yo un pa' brinca, nena. Lo que tú quieres es acción.